uno ve por todas partes que lo que anda en boga, lo que es común es el pesimismo, un pesimismo generalizado, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Pero especialmente en Colombia, ¿no? Hablamos de que hace aproximadamente 2, 3 meses Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. El dólar está por las nubes, los medios de comunicación no se cansan de hacer eco de que es la primera vez que el dólar alcanza un valor o una conversión en pesos de 5 mil pesos equivalentes a un dólar. Esto tiene una cantidad de repercusiones a nivel económico, de las importaciones, del nivel de inversiones. Afecta a nuestra economía, por supuesto, porque algunos productos, muchos productos se van a encarecer gracias a esto. Pero los medios de comunicación no paran de decir que es culpa de Petro, que es culpa de la ministra de Minas, que es culpa de la reforma tributaria, que hay incertidumbre, que hay empresarios, hay empresas y hay capitales grandes internacionales que se están yendo de Colombia gracias a las políticas de Petro, gracias a la incertidumbre, al miedo que está provocando el nuevo gobierno. Eso es lo que dicen en general los medios de comunicación que no son afines al nuevo gobierno, que eran afines a los gobiernos de, entre comillas, derecha que había tenido Colombia. Y pues desde ahí ya una postura crítica nos debería decir que los medios probablemente no están diciendo la verdad, que probablemente están exagerando, que probablemente están ensañados con el nuevo gobierno, que no le han dado tiempo al nuevo gobierno de implementar estas políticas con el fin de ver en el mediano plazo si son efectivas o no son efectivas. Uno lee en las redes sociales al partido de oposición, al partido opositor al gobierno, a muchos miembros o varios miembros del partido opositor escribiendo en redes sociales, en Twitter, que el pan, por ejemplo, en las panaderías va a subir de 200 a 900 pesos, que se van a encarecer algunos productos de la canasta familiar, gracias a la reforma tributaria de Petro. Es lo que ellos dicen. Entonces, por supuesto que es, por decirlo menos, es difícil dar credibilidad a lo que dice la oposición porque pues ya en numerosas ocasiones, especialmente desde el inicio del gobierno de Petro, pues han dado muestras de hablar de más, de hablar desde la ignorancia, pero de pronto más que desde la ignorancia, desde la mala fe. Desde la clara intención de mover a su electorado en contra de Petro con argumentos fáciles, como eso, decir que los productos de panadería van a subir, que nos vamos a volver Venezuela, que la izquierda se está apoderando de América Latina, que nos vamos a convertir en regímenes esclavos de Rusia o de China. Y que esto va a ser el acabose. Eso es básicamente lo que cacarea la derecha. Y como he dicho anteriormente, hay que darle poca credibilidad a eso y hay que hacer un análisis un poco más sesudo de lo que por lo menos en nuestro caso colombiano Petro quiere hacer. Sí, Petro llegó a la presidencia pues con unas propuestas de carácter social que la izquierda ha interpretado como populismo. Petro llegó asegurando que es el gobierno del cambio. Gracias a esto, la prensa está aprovechando cualquier desliz, cualquier equivocación, cualquier gasto que haga Gustavo Petro, que haga su gabinete, para hacer una especie de manera burda, por supuesto, pero una especie de control político desde los medios. Y llama la atención que esto no lo hacían cuando estaba Duque o cuando estaba Uribe o cuando estaba Juan Manuel Santos, cuando, digamos, en general, en mi opinión, estaban gobiernos afines a los intereses de los grupos económicos que controlan esos medios de comunicación. Entonces, claro, llegó Petro, que tiene otra narrativa, tiene otro relato, tiene un enfoque social y cambia el relato de los medios de comunicación. ¿Sí? Cuando Duque se posesionó, pues no hubo este ruido que surgió, por ejemplo, con respecto al tema de las compras que hizo Presidencia de unos televisores, de unas adecuaciones que hicieron para las habitaciones de Palacio donde va a residir Petro y su familia. Y esto ocasionó también un ruido mediático exagerado, ridículo, que elude siempre el debate de fondo. Y es triste, ¿no? Es triste porque nuestro país sigue siendo un país pues que quiere ser controlado por una narrativa de los poderes tradicionales, de lo que mal llamamos derecha en Colombia, porque en Colombia no hay realmente una derecha. La derecha como ideología política tiene unas particularidades conceptuales que Colombia no tiene. Que lo que llamamos derecha aquí no existe, sí. Aquí tenemos es una clase política que ha dominado el escenario político en Colombia desde nuestra independencia, desde hace 200 años, que siguen una misma narrativa de defensa a ultranza de sus derechos adquiridos. La mayoría de veces, pues en detrimento de la mayoría de colombianos, porque es una franja pequeña que está allá arriba, que siempre ha gobernado. Digamos que Petro es la posibilidad de un cambio distinto. Es la primera vez que en Colombia elegimos un gobierno de izquierda. Eso es digno de admirar y también es una buena noticia para nuestra democracia, ¿no? Para nuestra incipiente democracia. Entonces todo esto que está sucediendo a nivel de los medios de comunicación en Colombia pues da bastante grima, da bastante preocupación porque pues hay un grueso grupo de personas en Colombia que todavía creen en los medios de comunicación, sobre todo las personas de edad mayor. Y es algo que tenemos que cambiar. Ya me parece que esta proliferación también de podcasts nacionales políticos, de canales de YouTube políticos independientes, es positivo también porque necesitamos alertar a la mayoría de personas de que no nos vamos a convertir en Venezuela. Eso no es cierto. Petro no es un demonio. Petro no va a convertir a Colombia en un paraíso socialista. Y todo eso es de lo que se trata este podcast también, ¿sí? La intención es hacer una mirada diferente, digamos que muy subjetiva también, pero basada en datos, basada en hechos, basada en cifras, basada en lo que nos ofrece la realidad y en lo que está pasando, ¿sí? Yo no voy a hacer una defensa ciega, fanática del pacto histórico ni de Gustavo Petro. Mi pretensión acá personal es hacer una especie de control político desde abajo, desde el valle económico y político, y a veces desde los valles se ve en las alturas un poco con mayor claridad. Entonces, esa es la intención de este podcast de Gato Capitalista y agradezco a las personas que apoyan y van a apoyar este proyecto, porque de eso vamos a conversar un poco, de todo lo que está pasando políticamente a nivel nacional, pero también quiero hablar del escenario geopolítico a nivel internacional, de lo que está pasando, porque lo que está pasando en los centros de poder político y económico mundial, pues también nos afecta a nosotros, ¿no? Colombia es, decía Fernando Vallejo, es una rémora de la humanidad, es una visión un poco muy de él, muy pesimista, pero yo pensaría Sí, digamos que en parte estoy de acuerdo con él, pero también creo que Colombia hace parte de la periferia, sí. En cierta manera somos la comuna 13 del planeta Tierra. Pero a su vez Colombia también tiene una responsabilidad global por ser el principal productor de cocaína. Y para bien o para mal, eso nos da también la posibilidad de tener una voz, un megáfono, que permita poner sobre la mesa y sobre el tapete del diálogo mundial un tema como ese, sí, que está muy relacionado con cómo vivimos nosotros económicamente en Colombia, sí. Entonces, a grosso modo es eso de lo que este servidor quiere hablar, Gato Capitalista, en este canal, y presentar una opinión personal, sí. Yo no prometo ser objetivo ni imparcial. Esto es un poco más subjetivo, pero con la salvedad de que en parte sí va a ser objetivo, sí, en el sentido de que me voy a basar en hechos reales. No voy a hacer fake news. No soy un megáfono de Petro, ni quiero serlo. Dios me libre. Pero sí analizar mi realidad nacional como ciudadano de este país, como ciudadano del mundo también. Condición que me autoriza de alguna manera a querer plantear mi posición, lo que pienso sobre la realidad nacional y sobre la realidad global. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que quiero hacer. Agradezco a todas las personas que quieran apoyarme en este camino y bienvenidos. No olviden que estamos en redes sociales. No olviden seguirnos en Twitter, en Instagram. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que pueden encontrar como Gato Capitalista. Allí también vamos a subir, o voy a subir. Yo hablo en plural porque hablo por mí y mis demonios. Entonces vamos a subir contenido al canal de YouTube, a este proyecto que es un podcast. Y nada, les doy la bienvenida a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Este es una prueba piloto, no es el primer podcast que voy a subir. Lo voy a subir a una plataforma para comprobar cómo suena el audio, cómo suena este micrófono. Y nos vemos en una próxima ocasión, mis queridos gatos capitalistas. Ustedes son la tribu que sigue fiel este proyecto y se llama Gato Capitalista porque amo los gatos, porque creo que son seres especiales, son seres maravillosos. Dice Borges que el hombre creó, perdón, que Dios creó al gato para que el hombre pudiera acariciar un tigre. Y los gatos son protagonistas sin duda del escenario cotidiano de todos los seres humanos. Son un símbolo importante. En otra época, en alguna época antigua, hace un par de milenios, hace algunos milenios, fueron seres adorados por ciertas sociedades. Fueron tenidos muy en cuenta y en muy alta estima. Fueron considerados dioses en alguna época, fueron considerados consejeros de los reyes. Bueno, esto de consejeros de los reyes sí es invención mía, pero lo que quiero decir es que los gatos son una chimba, weón, y que tenemos que cuidarlos. Yo nuevamente les doy la bienvenida, agradezco a las personas que puedan escuchar este podcast y que me den su retroalimentación. Este es un primer piloto, está sin editar, va a estar sin editar, va a quedar sin editar, y agradezco a las personas que a bien tengan dejar su feedback o sus comentarios en la caja de más abajo que podrán ver. Les doy nuevamente la bienvenida. Gracias a todos por apoyar esto, esta iniciativa personal, un poco peleando un poco contra la corriente, contra molinos de viento, pero con mucha expectativa también y con muchas ganas también de decir cosas que en otros espacios sería imposible. Entonces, gracias nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión.